Muy buenas noches a todos. Aquí estamos otra vez en Yo no fiché a Romerito. Un día bastante trágico para los españoles. La selección absoluta de baloncesto ha muerto. Españoles han muerto. Sí, hemos hecho el ridículo más espantoso contra Francia. En un partido que, bueno, deja patente una vez más que Orenga no vale ni para tomar por culo, ¿no? En el día de hoy, esta semana, que es la semana que así vamos a titular, la semana de selecciones, hasta el fin de semana no vamos a poder hablar mucho del Barça, del Madrid, del Atlético, etcétera, y vamos a poder dedicarle íntegramente el tiempo a hablar de las selecciones, tanto de fútbol como de baloncesto. Una noche más, no estoy yo solo aquí, sino que me acompaña Marcos Lozano. Muy buenas noches, Marcos. Muy malas, según se mire. Mejor, sí, mejor. Más bien malas, pero bueno. A ver qué podemos hacer para alegrar un poco esto. Bueno, este es un programa, como lo hemos dicho ya varias veces, es un programa del Barça, pero no nos impide pues tocar múltiples palos. En el caso de cuando empiece la NBA, hablaremos de la NBA. Pero como esta semana no hay nada, pues que como hay que ubicar, pues hablamos de... Ya está, hablamos de baloncesto y hablamos de la selección de fútbol. Y al que no le guste... Que se joda. Bueno, el partidito de baloncesto lamentable, que ambos hemos visto más o menos simultáneamente. Al final del partido hemos comentado la derrota denigrante a la selección española. No se puede ganar así. Con 60 puntos no se puede ganar un partido teniendo el porcentaje de tiro exterior que tiene España. Lamentable. Estaba mirando las estadísticas y creo que eran dos o tres triples de 21 intentos. Nada, sin tiro exterior no se puede. Con rebotes doblados prácticamente por la selección francesa tampoco se puede. Con un seleccionador que no va ni para tomar por culo tampoco se puede. Con un Gasol únicamente como máximo protagonista y único protagonista del caudal ofensivo de la selección tampoco se puede. Y con una defensa de Francia, que yo que sé, nunca se las ha visto en mejor situación, tampoco se puede. Vivencias, Marcos, tras ver el partido, vivencias. Vamos a ver, yo estaba al final del tercer cuarto, todavía creía que esto se iba a levantar. Y estaba, bueno, pensando en el lado bueno de la situación, que era peor que esto no lo podemos hacer. No podemos hacer, pero claro, todo esto pensando que pasábamos y bueno, y que jugaríamos contra Serbia y ya veríamos, ¿no? Pero al menos en la pomada por la medalla, como siempre, o casi siempre hemos estado estos últimos 10, 12 años, no lo sé, ¿no? Lo decías tú, no se puede ganar sin tiro exterior, no se puede ganar concediendo pues 13 o 14 rebotes ofensivos a un equipo pues que en juego interior, ya ves, o sea, juegan con un pues que no tiene juego interior. No tiene juego interior, o sea, partido a pivot. No está Noah, exactamente un escolta ahí que hace de alero, una cosa por altura, o sea, una cosa muy rara, sí. No puedes conceder tantas segundas oportunidades y luego sumas que ofensivamente hemos estado horrorosos como siempre. Pues el sobrevalorado, ¿no? El acabado es el único que ha dado la cara, el único que ha tirado del carro. Al final ha acabado con 18, creo. 18, 8 rebotes, un par de tapones. Pues el único. Mark ha estado horroroso en ataque. Y en defensa ha estado mal, pero ha estado mal porque no tenemos entrenador. Claro. Porque tú no puedes poner a Marc Gasol a defender a Boris Diaw. Porque si Boris Diaw no tiene el día, te va a perder 6 o 7 balones, va a hacer 4 pajarracas suyas y no pasa nada. Pero como tenga el día, te pasa lo que te pasa hoy. Que te enchufa 2 o 3 triples, que te saca. Evidentemente concedemos 12 o 13 rebotes ofensivos a Francia porque Marc Gasol está jugando a 5 metros, a 4 metros, a 6 metros de la canasta, porque está marcando un tío, pues desajústalo, desajústalo, ponle un tío más bajo a defenderle. Tampoco es que tengamos grande el perímetro, pero bueno, me da igual, que tenga que buscar la penetración al menos, o que tenga que buscar el tiro exterior con algo más de oposición. Ponerle a Mark encima es perder a Mark en defensa. Jugador defensivo de la NBA del año pasado, lo recordamos, de esta temporada, no, de la anterior. Es perder a Mark en defensa. Entonces, no, no puedes. La reacción desde el banquillo, pues nada, lamentable. Se ha limitado a, bueno, voy a sacar un tipo de instrucción sin ningún tipo de ajuste a cambiar cromos, a cambiar fichas, ¿no? Pues a ver si entrando Yu y a ver si tal. Pero bueno, a jugar a lo mismo. Hemos empezado a buscar el poste bajo en el tercer cuarto. En el tercer cuarto hemos empezado a buscar a Pau abajo. Y a bueno, pues eso, con ese, con esos porcentajes buenos que él maneja ahí debajo del aro, que se la jugara, que distribuyera un set, desde allí. De tiros de campo, un tiro de dos de un 63% es un porcentaje muy bueno. O sea, aceptable, aceptable. Pero es que luego nos vamos mirando uno por uno los jugadores. Marc Gasol, un 16%. Uno de 7. Perdón, que lo pone aquí. Un 1 de 6 de Ricky Rubio también. Rudy Fernández, un 2 de 4, un 50%. Juan Carlos Navarro, un 3 de 6, 50%. Pero es que el descalabro es, que a mí es lo que me ha tocado mucho los cojones, es la falta de movilidad a la hora de atacar. Y de buscar unos tiros, hacer un aclarado para tiros fáciles. Es que tiraban desde tomar por culo. Sí, tiros súper forzados. Nada, no había dinamismo arriba. Tú miras un partido del ACB, por ejemplo, del Barça. Tú ves a Navarro cortar por debajo de la canasta hasta 3-4 veces por jugada. Hay mucho bloqueo. Pick and roll, poste bajo, la sacamos. Hay mucho movimiento. Esta selección con Orenga juega a, pues bueno, al talento que tienen en el campo, pero no ves esa movilidad. Entonces no ha habido tiro fácil, no ha habido ese pase extra, no ha habido. Contando, claro, que ya tienes que descartar uno de los jugadores del perímetro, porque Ricky, a este paso yo ya le he perdido toda esperanza que algún día encuentre su tiro. Que sí, que es muy buen jugador, pues para transición, muy buen defensor. Da unas asistencias de puta madre, sobre todo también en transición rápida, pero no amenaza con el tiro ni amenaza con la penetración. Para el tipo de partido que se abría contra Francia, no es el jugador ideal para jugar el partido de base titular, ¿eh? Necesita mucha cancha para correr también, es cierto, y a jugar tan estático como ha jugado Francia, que no ha permitido esas transiciones rápidas en ningún momento. O sea, muy lento. Y joder, yo he visto al Ricky, al otro, al Sergio Rodríguez, al de la barba, tirarse los balones desde toma por culo, joder. Moverlo un poco, jugar con él. No sé quién lo decía, pero es que es la puta verdad. El baloncesto hay que pasárselo siempre a los tíos más altos, joder. Y que los tíos más altos vayan jugándola. Y nada. Tenemos dos de los jugadores interiores que son de los dos mejores pasadores altos que hay en la NBA, en la mejor liga del mundo, y no hemos sacado provecho de esa circunstancia en ningún momento. Lo hemos sacado en otros partidos, bueno, sí, fase de grupo y tal, pero aquí ha llegado el momento de competir, y bueno, eso, pues entre la presión de jugar en casa, en tal, y eso, que no hay entrenador, Rudy, que bueno, sí, mucho saltito, mucho tal, para tirarle una liga para allí. Pero vamos, es un tío que con su selección de tiro nefasta ya nos costó la final del europeo del año pasado. Su puñetera selección de tiro exterior. ¿Dónde vas, alma de cántaro, tirándote esos triples con 10, 12, 15 segundos en el reloj de posesión, desde tomar por culo? O sea, tírate esos triples, bueno, si no queda más remedio, si se está agotando el reloj de tiro, el reloj de posesión, pero no te lo tires así. ¡Hala, venga! A ver, si esto es nada, tontería, ¿no? Bueno, pues sí, además, ¿qué tiene que explotar Rudy? Rudy tiene que explotar, amenazar con la penetración, ¿no? No tirarse esos tiros ahí, es que sin venir a cuento de nada, es absurdo. Y bueno, pues ya se ha visto, ya se verá que te falla alguna pieza, que ya te digo, menos una, han fallado todas las demás prácticamente. Bueno, Navarro ha seleccionado mal también un par de triples, pero al menos los ha tirado. Siempre es un jugador que se ha tirado esos tiros. Siempre es un jugador al que se ha buscado para eso. Claro. Y se los ha tirado con, digamos, con menos tiempo para todavía mover la jugada y tal. Sí, es el del quinteto titular, es el que menos minutos ha jugado y es el segundo máximo anotador del equipo. 10 puntos, sí, sí. O sea que eso dice mucho. Y también el de los más viejos, o sea que es que no, bueno, aquí nada. En fin, pues... Como en el caso del fútbol, pues morimos de la peor manera posible. Sí. Sí. Y otra vez, pues ¿por qué no tenemos entrenador? Porque es la pura verdad, aquí no hay entrenador. Y nada, camino libre para Estados Unidos para que llegue al final, la gane con facilidad. Y bueno, Francia se las jugará contra Serbia. Teodosic, que ha hecho un partidazo también. Sí. Y bueno, y Estados Unidos, pues nada, contra los lituanos. Así que nada, pues el mundial que... Bueno, si es que ya... A ver, el problema es de España, que somos unos sobrados. O sea, siempre, toda la puta vida, vamos de lo que no somos, joder. Primero, ganar. Luego ya nos podemos inflar la boca con tonterías, pero es que no se puede ir con esas sobradas, joder, cómo ha ido España hasta el mundial. Ah, vamos a ganar. Y todo por Telecinco, o sea, lo del circo de Telecinco es la hostia. Sí, pues como el caso del fútbol también. Igual, igual. De vender la moto, bueno, que sí, que aquí, digamos, el rendimiento del equipo en la fase de grupos daba para tener buenas sensaciones y tal. Sí, pero la cosa cambia mucho, porque tú estás en la fase de grupos, se te pone un partido complicado no y no pasa nada, y tiempo de tal, no íbamos a quedar como para que te tocara el cruce con Estados Unidos, o sea, mira, no. Se te cruza un partido de la fase de grupos, no pasa nada, pero cuando llega el cara o cruz, pues hay que ser un poquito precavido. ¡Ah, Francia, que la borramos hace una semana! Sí, la borramos una semana, pero igual que en fútbol, igual que en cualquier deporte profesional, partidos iguales. Cada partido es un mundo y mira, a veces es mejor, digamos, no, que no hubiera pasado eso, que hubiera sido un partido más competido y a lo mejor, no digo, no estoy responsabilizando, digamos, a los jugadores por mentalidad, porque yo creo que esa parte no ha fallado. Al menos los líderes del equipo han intentado dar la cara, ¿no? Y Marc, por ejemplo, ha estado horrible en ataque, pero bueno, lo ha intentado, ha hecho... Y en defensa ha hecho lo que le han pedido. Bueno, pues Navarro ha estado ahí, Pau ha estado ahí, pero bueno. No, pero tú puedes decir eso cuando tú ves a los jugadores y no dan el 100% y luego ves el entrenador va haciendo cosas, pero claro, cuando tú tienes a un tío que es eso, que no habla con sus jugadores, el tiempo muerto está para usarlo. No está ahí de Sí, decoración sí. Ni de adorno, no. O sea, tres o cuatro tiempos muertos. Es que vamos a ver, En ¿cómo cuatro puedes cuartos, llegar? Pero bueno. ¿Cómo puedes llegar al último cuarto sabiendo que te lo vas a jugar, que estás por debajo? No, no recuerdo si hemos acabado un punto por encima, el tercer cuarto. Sí, un punto. Que te lo vas a jugar a cara de perro. Lo primero que tienes que hacer con las torres que tienes, nada más empezar el último cuarto, balones adentro y a cargar a esta gente para llegar al final en bonus. No puede ser que quede un minuto y medio y Francia lleve dos faltas de equipo que llevaba o tres. No, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Al menos buscarlas, que luego no se dan. Pues si no se dan es porque has podido encontrar al poste bajo y ha podido encontrar el camino a la canasta sin oposición, si no se dan. Entonces estás cubicando, estás generando puntos mientras eso no pasa. Pero si no pasa es porque se están cargando de faltas, coño. Pero es que eso es de primero de entrenador, tío. ¿Y ahora qué pasará? ¿Tú crees que al Orenga se lo fumarán sin filtro o no? Ahora, bueno, pase lo que pase a nivel de entrenadores, que yo creo que sí, que se lo van a fumar sin filtro, porque esto es una debacle. Pase lo que pase, igual que en fútbol, preparémonos ahora para una travesía. Una larga travesía por el desierto, está claro, porque hay que renovar la selección y no. Y un Gasol no lo vamos a encontrar. Con esa facilidad, no. Vamos a seguir, yo creo que vamos a seguir teniendo una selección competitiva, porque la vamos a seguir teniendo. Los chavales de abajo vienen y vienen bien, o sea, y tienes una serie de jugadores de las categorías inferiores del Barça que van a estar ahí arriba. Lo que pasa es que, claro, no vamos a tener la selección que hemos tenido estos años, que era siempre favorita por lo menos a llegar a la final, ¿no? Como es este caso hasta sí, el sí, día no, de hoy. Que bueno, podemos rascar alguna medalla o algo así, pero bueno, eso, hagámonos a la idea, acostumbrémonos, pues bueno, a ser, pues eso, una más, estará Estados Unidos y estaremos las demás. Hasta ahora estaba Estados Unidos, estaba España Y luego, pues bueno, algún día estaba Francia, algún día estaba Serbia, algún día estaba tal. Pues ahora seremos una de esas, que algún día, pues te metes en unas semifinales o en una final, rascas una medalla, pero no vamos a ser este grupo dominante. No, eso olvidémonos, eso pasa siempre. Digamos, las generaciones no se regeneran espontáneamente, igual que decíamos en fútbol, no saldrá un Xavi así como así, no saldrá... Pues yo qué sé, un Puyol así como así, pues en básquet hagámonos a la idea, no va a salir un Navarro así como así, no va a salir un Gasol así como así, y bueno, esta gente llevaban 16 años jugando juntos y aquí se acaba el ciclo. Sí. Hombre, yo creo que van a competir una última vez, yo creo que a Gasol sí que va... Sí, pero es va a terminar en Río, yo creo. Yo creo que él intentará acabar, claro, sí. En Río, yo creo que en Río ya está, no irá al europeo, al próximo europeo seguramente no irá. Porque ya ves tú, el europeo. Que también hay que ganarlos, obviamente. Y es una cosa más en el palmarés, ¿no? Pero yo creo que van a terminar en Río. Pero luego, joder, es que vale que se han ido añadiendo piezas y todo eso. Pero joder, es que al final, cabo, el que siempre tira de la selección es Pau Gasol. El blandito, sí, sí. El que viene a hacer una temporada, según muchos, mediocre, claro, jugando en el peor equipo de la NBA, o casi el peor equipo, no, el peor, qué cojones. Pues lleno de rémoras, pues oye, ahí está. Y ha venido Renke Ande y tal. Venía Renke Ande también del partido anterior. Y mira, joder, el máximo anotador del partido, hostias. Uh-huh. Entonces, para que sigan hablando y diciendo tonterías. A ver lo que pasa este año con los Bulls. Bueno, yo creo que va a ser un contento. Se va a resarcir, de estos dos años de mierda. Porque es que Mike D'Antoni es un entrenador que no le ha entendido nunca. Y pues bueno, un poco chauvinista americano, ¿no? ¿Y a quién sacrifico? Pues sacrifico al de fuera, ¿no? Sacrifico al de fuera. Yo creo que cualquier entrenador, lo decía Tim Duncan, ¿no? Pau Gasol sigue siendo Pau Gasol y volverá a ser un jugador importante seguramente. Y yo creo que este año lo vamos a ver. Lo que no puede pretender Mike D'Antoni es que Pau Gasol con 34 años... se convierta en un 4 de los que juega por fuera y sorprende por dentro. Pau Gasol tiene que jugar por dentro y en todo caso sorprender por fuera, pero no pretendas convertirlo en algo que nunca ha sido, no quieras que sea Dirk Nowitzki o no. Está claro que si tiene espacio, si se busca las jugadas de 4 metros y medio, puede tirar con relativa facilidad. Sí, exactamente. Se puede buscar siempre, su triple muy de vez en cuando. Partiendo de una posición interior, de jugar cerca del aro y sorprender desde fuera. No de jugar constantemente desde el perímetro, porque para empezar no tiene primer paso para buscar, pues bueno, si le está marcando un tío un 5, pues sí, tiene un primer paso para irse de él. Pero si Mike D'Antoni, ya sabemos todos que le tiene jugando por el perímetro, no le va a marcar un 5, le va a marcar un tío generalmente más rápido que él. Con lo cual, buscar la penetración va a ser complicado. Y él, aunque no sea un tío excesivamente físico, excesivamente dominante cerca de los tableros, aunque tampoco es un blandengue, como le venden muchos, sí que tiene fundamentos, sí que tiene juego de pies, sí que se sabe buscar los espacios debajo de la canasta y encontrar puntos con facilidad. Siempre lo ha hecho. Yo lo que flipo con Gasol es cómo fue a Estados Unidos con un cuerpín que parecía Fido Dido. Era Fido Dido y llegó allí y, no sé, Clenbuterol... Bueno, allí ya sabes, bueno, tal como llegas te dan el pollo. Hombre, te dan el pollo de... Kentucky Fried Chicken con añadido X, ¿no? Sí, le salen a todos unas sombreras, que pero eso no es Pau Gasol, eso mira... Bueno, mira los hombros que se gasta Ricky, que sí, era sí. Pues que era un hobbit hace 4 días, yo me acuerdo, y tiene unos hombros que arde Troya. Bueno, pues bueno, de ahí se explican luego muchas cosas, ¿no? Esos controles que no pasan. Que no según pasan, qué, claro. No, porque estas sustancias están permitidas por la NBA, porque esta gente tiene mucha carga de partidos, muchos dolores, y entonces tienen que medicarse mucho. Bueno, sí, medicarse, bueno, con sustancias hasta cierto, pues con cierta esteroides y demás, ¿no? Bueno, entonces damos como favorito a Estados Unidos, ¿no? Sin ningún tipo de... Sí, ¿vale? Sí. A ver, también es un equipo muy joven, es un equipo que lleva 4 días jugando juntos, y si Serbia tiene el día, le puede poner contra las cuerdas, porque los serbios otra cosa no, pero oficio y cojones echan, sí. Y manejar el tiempo de un partido, saben hacerlo. O sea, hoy le han pegado, hoy o ayer le han pegado, se han pasado por la piedra a Brasil sin compasión. Y bueno, pero vamos, favorito, ya lo eran antes, aunque hubiéramos pasado hoy y después de verlo de hoy, hubiera dicho, bueno, es difícil que lo hagamos peor, pero no me veía ya. Algunos hablan de la maldición de Casillas y Sergio Ramos, ¿eh? Sí, ¿no? Y de la, y de la Carbonero. Carbonero, porque estaban viendo el partido ahí, los muy... Los han enfocado aquí también. Estaba Ciro López comentó, bueno, también, es que aquí pasamos del Carroña a Ciro López comentando. Ciro López comentando el partido de baloncesto en cuatro. Genial. Estaba Antonio de Aimiel, que a mí siempre me ha parecido un tío muy oscuro, tío. Muy oscuro. Parece un turbio, ¿verdad? Muy oscuro, o sea... No estoy diciendo que no sepa de baloncesto, sabe. Que sabe, obviamente sí. Sabe de baloncesto. O sea, de lo que se... Esto es como de lo que se come se cría, ¿no? Pues de algo se le habrá pegado, ¿no? Que tantos años ha estado con el Montes. Pero es un tío turbio. Tiene una mirada perdida, una... ¿Será que yo no me iría a vivir a compartir piso con él? No. No con miedo a levantarme una noche con un cuchillo en la espalda. No. Estaba Ciro López también comentando el partido y... Era el que comentaba el partido y bueno, unas cagadas, confundir a Calderón con José Manuel Calderón con Juan Carlos Navarro y todo eso, bueno, ya te puedes imaginar. Bueno. ¿No? De dónde viene, ¿no? De punto pelota, el chiringuito and company. En fin, bueno, se ve que el único trabajo que le han podido dar es en Mediaset, porque Pedrerol ya movió hilos para que no le dieran trabajo en ningún lado después de la disputa en directo que tuvieron en el programa. Pero bueno, en fin. Yo pensaba que seguía yendo. No, creo que... Ya no, o sea, va. No vi el programa donde tuvieron ese enfrentamiento, pero creo que se llevan mal y ya no... No, pues eso, ahora pues le han empezado a ir a Alfredo Duro, que era muy de futboleros, de marca, que es, bueno, chaparon el programa. El programa presentado por Esteba y bueno, y luego también está este tío... Bueno, Francois Gallardo creo que es nuevo, no estaba ni en futboleros, era un tío agente FIFA que le han denunciado porque de agente FIFA nada. Por sin esto, supuesto. A ver cuándo ficha por el Paris Saint-Germain Messi, que todavía lo estamos esperando. Ha dicho que este año no, porque el Barça no va a poder fichar. Este año no. Pero hijo de puta, sabías que el Barça no podía fichar al principio del mercado de verano y aún así seguías manteniendo que Messi se iba en el periodo de traspasos, se iba al Paris Saint-Germain. O sea, sí, no, ya. Digo Diego, ¿cómo es eso? No, ya ha dicho Albert Lesan, que es un periodista catalán de la... Bueno, empezó con Arús y tal. No sé si ahora mismo si está en Cataluña Radio, pues RACU... Ese tío no me cae mal, ¿eh? Albert Lesan. Normalmente no. Tú suele dar exclusivas, ¿eh? Y ha dicho eso, ha avisado que tengan cuidado con él, que eso, que no es agente FIFA, que a ellos se la coló y tal. Lo que pasa es que yo creo que Pedrerol está perfectamente al tanto de todo esto y se la suda. Simplemente quiere al personaje ahí, exacto. Sí, quiere el personaje para hacer reír a todo el pueblo. bueno, si te parece, antes de pasar al fútbol, podemos comentar un poquito el gran movimiento del mercado de tu amigo LeBron James, antes de pasar al fútbol, las acciones. Es que quiero sacar la más leche que llevas dentro. De mi amado LeBron James. Vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor, tu amado LeBron James. Me ha hecho mucha gracia, por cierto, te lo decía hace un rato. He estado viendo el partido aquí en la ESPN. Había pues un exjugador, la verdad es que no he conseguido ver quién era, pero vamos, no era ningún... No penséis que era ningún grande, que era Magic Johnson ni nada por el estilo. Y bueno, lo que decía cada dos por tres, que bueno, los jugadores de España pierden mucho tiempo protestando, ¿no? Decía, protestan mucho todas las decisiones del árbitro. Digo, hay que ver cómo cambia, ¿no? Cómo cambia el listón, cómo cambia la película cuando no es The King el que lo hace. Porque vamos, veros un partido de LeBron James, un partido de tensión competitiva, claro, no veáis un partido de esos que gana su equipo por 35... Ver un partido de playoffs, un partido apretado, y vais a ver pues la de veces que aparte de tirarse y cosas así. O directamente no sale a jugar tampoco, se queda en el banquillo protestando. Sí, sí, sí. Pues bueno, cómo cambia la cosa. Sí, decías, el movimiento de mercado, ¿no? Sí, bueno, se ha ido Kevin Love a Ohio, Cleveland, y se van los dos últimos primeros números uno del draft, Thompson y Wiggins, Andre Wiggins, a Minnesota Timberwolves. Y luego creo que, bueno, los Sixers pillan Morraya también, porque es una triple operación. Ajá. De pues, Morraya Sobrande, que luego lo van a traspasar para coger espacio salarial, básicamente. Kevin Lowe, que se une a Kyle Irving y bueno, a LeBron James, el trío, ¿no? Pero yo creo que lo que tienen actualmente, aparte de Anderson Varejao, no les da para, yo diría que ni siquiera para llegar a una final de conferencia. Bueno, desde mi punto de vista, a día de hoy, tiene que hacer más movimientos. Yo creo que sí les llega para final de conferencia, pero no es un equipo con mucho roster, la verdad. O sea, creo que en un enfrentamiento hipotético con San Antonio se los pasan por la piedra, aún a día de hoy. Aunque tenga un año más Duncan, aunque tenga un año más Parker, un año más Ginobili, compañía, yo creo que esos pasan por la piedra con facilidad, a base de eso, a base de banquillo, a base de puntos de banquillo y demás. Love, pues es un pedazo de jugador. Sí, es innegable. Pero también es un tío con bastantes lesiones. No voy a decir que sea de cristal, pero con bastantes lesiones. Entonces, a ver cómo le sale la... Pero vamos, él ya ha demostrado... A mí a día de hoy, si no se lesionara tanto... Que no se iba aquí por caridad. Si no se lesionara tanto, para mí es el ala pívot más completo de la liga, pero con muchísima diferencia. No quiero meter a Nowitzki porque ya está mayor, pero aún así, Nowitzki, como tenga el día, te jode el día, ¿no? Que mejor dicho. Claro. Pero tiene todo, o sea, tiro exterior, tiene... Es muy poderoso en el aro, mucho rebote, se brega con todos los defensores. Me parece un tío muy completo. Y luego es eso, o sea, muy competitivo. Se ha ido pues para ganar, ¿no? Lo que pasa es que te vas a un equipo donde LeBron, todo el juego LeBron va a orbitar alrededor de él. Y entonces, yo no sé qué tal se sentirá así de cómodo en Cleveland, no lo sé. Yo me hubiera ido a otro equipo, no sé. Pero vamos, al último sitio donde me iría sería para compartir vestuario con LeBron James, pero bueno. Pues sí. Ahora que he mirado el resultado y todo eso, lo que ha dado Pau Gasol en este Mundial, yo creo que tú tenías razón. Yo creo que un Pau Gasol descansado, no jugándose 30 o 34 minutos, jugando 25 o 26 minutos por partido, en un San Antonio Spurs sería un Gasol a tener en cuenta, la verdad. Sí. Yo, a ver, con la cabeza, si realmente ha llegado a tener oferta de San Antonio, que se dice que sí, con la cabeza me habría ido San Antonio. Pero, por otro lado, también se le ha criticado mucho irse a Chicago o tal. También pienso con el corazón, yo que tengo la misma, que soy del mismo año que Pau, que he competido también en este deporte y que lo he seguido durante mucho tiempo. Con el corazón, todos los que hemos crecido en esa época hemos visto jugar al más grande. Claro, el único más grande. Con esa camiseta. Entonces, joder, jugar en Lakers y jugar en Bulls es mucho currículum, ¿eh? Sí. Igual eso, igual yéndose a San Antonio, pues sí, habría estado en la pomada. Pero bueno, a ver qué hace Chicago, porque si Rose vuelve... Que el otro día, sano, ¿eh? Yo lo noto el sano, otro día estaba fino, sí. Si Rose vuelve con como tiene que volver, ojo, porque tiene mucho poderío ahí abajo y un líder pues muy anotador, una estrella. Yo creo que Rose en buenas condiciones puede ser más decisivo que Durant, por ejemplo. Sí, se centra. Es que Durán, fíjate que me encanta a mí, Durán. Sí, sí, no, a mí también. Tiene debilidades, pero tengo la sensación de que se arruga en momentos decisivos, ¿eh? Y se arruga, me parece que es un pecho frío, como dicen en Argentina, es un pecho frío. Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, lo que pasa de lo que tiene que hacer Oklahoma es centrarse. ¿Qué quiere? ¿Jugar con un base, director de orquesta, que haga jugar al equipo o jugar con un picapedrero como Russell Westbrook? Yo optaría por darle galones a Durant definitivamente, traspasar a Westbrook, fichar a un base de verdad y traerse definitivamente un center. Porque es que sin un center de nivel no puede competir en la NBA. Bueno, quizá puede competir, pero no aspirar a llegar a finales o ganar la NBA, ¿no? Con Perkins, pues ya me diré, chicos, con Perkins a dónde va a llegar. Entonces, pues, mucho asco, LeBron. Que se había ido por caridad, ¿eh? Se había ido por sentimientos, ¿no? Por sentimiento, porque él le Sí. gusta, sí, Cleveland y quería volver a casa. En fin. Imagino que si Cleveland no tuviera espacio salarial para hacer todas esas operaciones y todo eso, lo de la vuelta a la casa le daría bastante igual, pero bueno. Sí, le habría sudado los cojones, sí. Yo, vamos, Y que gane fíjate, cualquiera. un equipo que su máxima estrella es Kyrie Irving. Claro, ahí no va a tener problemas de que nadie le levante la voz, de que nadie le diga no te descantilles, ¿sabes? O sea que está claro el tema. Pues nada, chicos, ya iremos hablando de más NBA conforme pasen las semanas. Empiece la mejor liga del mundo de baloncesto. Y bueno, vamos a pasar a las selecciones, a hablar del juego de la roja. De la De floja, ¿sí? la floja, mejor dicho. Valen los chilenos, la floja. Y bueno, el seleccionador que tenemos, Don Pantuflo, pues bueno, empieza ahí llevando a gente como Raúl García, Cesc Fanegas. Haciendo el líder de la selección a Cesc Bueno, eso te iba a decir, a Fanegas lo ha llevado siempre, solo que de repente ha cambiado de rol como de la noche a la Fanegas. Sí, mañana, sí. ahora es el líder, ¿eh? ¿No? Hostia. Estamos jodidos si Cesc Fanegas va a ser el líder de la selección a partir de ahora. A Coque poniéndole doble pivote con Sergio Busquets, donde pierdes una de las grandes facultades de que es el boss to boss, la llegada, los centros, partir de una posición de banda y el chut que tiene Coque o el pase que tiene Coque, pues nada, lo pierdes. Lo pierdes para dar un equilibrio de mierda a la selección española. Cuando Busquets ha demostrado a lo largo de su carrera que puede sostener un equipo perfectamente como único medio centro defensivo, pero bueno, el Don Pantuflo cree conveniente poner un doble pivote. Pues Sí, nada. no, no, él no va a cambiar A él de... muere con su. ¡Oh! Me enroco y me enroco. Bueno, alguien ha demostrado aquí en toda esta historia que cuando mejor ha jugado España es con un único medio centro defensivo, pero bueno, cuando jugamos con Sena. Y a día de hoy, yo lo siento mucho, pero Sergio Busquets no es menos que Sena. Pero bueno, en fin, el partido yo no lo he visto entero, porque obviamente no nos vamos a engañar, aquí esto es un Macedonia-España, y los Macedonia-España pues son partidos de mierda que yo no aguanto, o sea. No aguanto, tampoco aguantaría un. No pintero tampoco el Francia-España, porque como no es oficial ni tiene ningún tipo de interés, lo vi a rachas. Y eso de no tirar, no acercarse, apenas meter miedo, esto ya es preocupante, ¿no? Te basta decir que contra Francia ni un solo chute entre los tres palos. Te basta. O sea, Francia podía haber jugado sin portero y el partido habría acabado igual. Bueno, y eso que tampoco. Teniendo en Bueno, sin cuenta que portero. Francia Con un tampoco. muñeco de Con un estos que se muñeco. mueve de lado a lado, ¿vale? Iba a Porque decir no Nadia, tiremos de pues. 50 metros, sí. Sí. Yo la España, la selección actual, la España de hoy en día la veo jodida. No, bueno, tenemos portero, sí, pero suplente. Porque parece ser, bueno, el partido oficial seguía contando Casillas. Y Casillas, a diferencia de otros jugadores, no tiene la vergüenza torera para decir, oye. Don Pantuflo, deja la selección, ya ha pasado mi tiempo en esta selección. Nada, nada, él quiere seguir cubicando, quiere seguir copando las portadas de los periódicos, siendo el guardameta titular de la selección española todo el tiempo que le dé la gana. Pero no creas que Xavi Alonso ha dejado la selección por vergüenza torera, ¿eh? A mí me huele a algo más. Algo turbio. Sí, Explica sí. tu razonamiento, a ver. Va, yo creo que ha dejado la selección por lo mismo que ha dejado el Madrid. Creo que... Nivel competitivo. No, creo que entre él, Arbeloa y alguno más, quisieron plantearle una guerra abierta a Iker, y la han perdido. Y la han perdido y pues bueno, la solución de Alonso ha sido, pues bueno, cojo mis cosas y me voy a otro lado. Porque si tú crees que ya no estás para ir a la selección española, tú no fichas por el Bayern de Múnich, que es un equipo que a priori aspira a ganarlo todo. O debe aspirar a ganarlo todo. Hombre, el Bayern de Múnich en una juega en una liga absolutamente menor, por mucho que las audiencias digan lo contrario. Las audiencias me refiero a las audiencias de los en directo, ¿eh? Uh-huh. O sea, los aforos se llenan casi todos los partidos. Bueno, porque hay una diferencia sustancial del precio de las entradas ahí en uh-huh. Alemania con respecto a España. Allí por 30 euros se puede ver un partido en tribuna y en un asiento aceptable. Aquí no, aquí de 70 a 80 euros no baja, ¿no? A no ser que quieras ir al gallinero, que de 40 a 50 euros tampoco baja. Uh-huh. Pero bueno, a lo que voy, yo creo que allí tampoco. Nivel competitivo, pues que nivel competitivo te lo marca la UEFA Champions League, no te lo marca la Bundesliga. No creo sí, que. Sí, no, pero a ver, no me refiero simplemente a nivel competitivo, me refiero a. Bueno, él se estaba viendo venir que eso, en el Madrid ya, aunque sí, Ancelotti dijo que era muy importante y es verdad que iba a ser importante porque algo de equilibrio había que dar, pero que ya no iba a ser un jugador de referencia y en la selección tres cuartos de lo mismo, que podía a lo mejor seguir jugando, pero que iba a ser uno de los damnificados de esa... De ese Xavi sale por voluntad propia y él hubiera sido posiblemente de los que habría empezado al menos a entrar en rotaciones. Sí que es verdad que el Bayern, pues sí, es como dijimos de Guardiola en su día, te vas a una liga donde sabes que a poco que pues eso, a poco que haga las cosas con mínimo de pies y cabeza vas a ganar al menos un título grande que va a ser la liga, porque pero bueno, yo creo que van por ahí los tiros, ni una infidelidad ni hostias, nah, ¿no? Y eso, y que no se, y que no se puede ver a la cara con Casillas, ¿no? Entonces así es, cae gordo, ha pasado de ser el santo a ser el el Cantadillas, ¿eh? En un periodo de 2 años, ¿eh? Un poco uh-huh. periodo, ¿eh? Pero bueno, a ver lo que pasa con Casillas, a ver lo que pasa con la defensa titular, porque es que no tenemos defensa, o sea, no, los centrales no van a ir a tomar por culo. Piqué está como está. Yo creo que es, no sé lo que ha pasado ahí. Bueno, le ha ido a decir, oye, no me llames, que no estoy a un nivel aceptable. Y el otro le ha dicho, venga, vale, como tampoco es Macedonia, tampoco va a pasar nada porque no te llame, ¿no? Y bueno, Ramos está como está de capa caída, no tiene la cabeza. Yo no sé, claro, o sea, me lo tomaría como un mensajito, pero es que tampoco veo eso. Tampoco veo a Don Pantuflo un tío de mensajitos. No tiene sangre en las venas ese tío, macho. Tiene horchata. No le veo yo... No, yo creo que... Que es de estos entrenadores amigos. Es un Frank Rijkaard. Es un Frank Rijkaard en potencia. O sea, tú vente cuando quieras. No le veo yo enfadarse. Ahora, lo que me ha chocado es lo que hemos dicho anteriormente. O sea, te enfadas con Cesc Fanegas y le das los galones de la selección. Anda tú. Tócate los cojones. Luego él va a lo fácil. Es decir, antes mi líder era Xavi, ¿no? Que era el líder del Barça. Y bueno, ahora ¿cuál de mis jugadores no va a ejercer ese rol en su equipo? Pues va a ser Fanegas. Fanegas parece que Mourinho le va a dar de momento, porque ya te digo, yo creo que acaban a la greña. Y si no, al tiempo. Hombre, cuando llegue de los turrones de invierno... pasadas las fechas navideñas ya verás tú lo que le hace correr Mourinho, y cuando le vea pasado de peso no le va a gustar nada porque la línea descendente de Cesc Fàbregas a partir de enero es latente en alguna de las temporadas que ha jugado con el Barça. Pero bueno, a ver lo que pasa allí en Inglaterra. Bueno, es que como en Inglaterra no paran en las festividades navideñas tampoco paran, es verdad. No para, entonces igual ahí cambia la cosa. Bueno, no sé. No, pero es que bueno, ya hemos visto la clase de líder que es Cesc. O sea, Cesc tiene que orbitar todo el equipo alrededor de él. Claro, sí, o sea, él estuvo liderando al Arsenal con Henry, compañía, con Pires, con Rosicky, con muy buenos jugadores. Y bueno, pues el Arsenal daba lo que daba. Cuando llegaba la hora de la verdad, Fanegas es un líder de papel, es un líder de paja. Que no tiene sangre, no es capaz de, bueno, ante esa adversidad que te exigen esas competiciones, que se te va a complicar, tarde o temprano se te va a complicar algún partido, le ha pasado al Barça de la pisonadora, le ha pasado a todos los equipos, pues él no tiene el carácter para ponerse el equipo a la espalda y llevárselo arriba. No lo tiene. Bueno, pues eso es lo que le pasará a España. Si le damos la batuta a este tío. Bueno, yo creo que lo que tendría que hacer España ahora no es darle, digamos, ese rol a nadie y ejercer, pues ejercer de Atlético de Madrid de la vida, ejercer eso de... eso es lo que te iba a decir, joder, macho. Pues aquí hemos tenido mente colmena, porque está pensando lo mismo. O sea, vamos a ver, el sistema, eso del sistema, ser esclavos del sistema es una gilipollez como una catedral. El sistema te lo marcan los jugadores con los que dispones actualmente. Tú no tienes jugadores para jugar como juega el Barça. No tienes, es que no los tienes. Pues ¿qué haces? Joder, pues adáptate al juego por jugadores que tienes actualmente, más fácil, ¿no? Pues hoy tienes a un Atlético Madrid que ves que está dando buenos resultados, pues juega como el Atlético Madrid. Aún así tienes peloteros. Y sí, el Atlético Madrid los tiene también, joder, los tiene. Pues juega como el Atlético Madrid, que tampoco pasa nada. Un poquito más ofensivo, si quieres, vale. Haz que integra a Diego Costa, haz que se integre al juego de la selección, cosa que no has conseguido. Teniendo en cuenta la escasez de delanteros centros de nivel que tiene la selección española, tienes que adaptar el juego de la selección a Diego Costa. En el Chelsea está funcionando, lo está demostrando. El Atlético Madrid lo ha demostrado también, joder. Pues haz un juego que le sea de facilidad a Diego Costa para que pueda tener posibilidades para marcar goles. Pero no intentes jugar a un juego que por jugadores no puedes hacer a día de hoy. Joder, sí que tienes jugadores trabajadores en el centro del campo, como Coque, pues úsalos. No sigas llevando a los mismos muertos de hambre que has llevado toda tu puta vida. No lleves a Pedro, aunque me da igual. Aunque el otro día marcó un gol, me suda los cojones. Un gol los mete muy de vez en cuando, pero eso no demuestra que sea bueno, se haya convertido en un jugador de la madre que lo parió de la noche a la mañana, no. Pedro está de capa caída y está para lo que está. Para jugador número 16-17 de la plantilla. Y ya está. En la España tampoco te diría tanto, ¿eh? 16 o 17, pero bueno. Tal y cual como están las cosas, no. Y ahora es cuando la matan. Ahora vamos a tocar un tema escabroso, un tema espinoso. El tema de Munir, de la convocatoria con la selección española. Sí. Están ahí la gente que se rasga las vestiduras. ¿Cómo podemos llevar a Munir, por favor? ¿Cómo podemos llevar a Munir? Vamos a ver, Munir, chavales y chavalas, es nacido en Madrid, la Comunidad de Madrid. Es español, ha hecho toda su vida en España y con lo cual puede ir a la selección española sin ningún tipo de problema. Da igual que su familia sea de Marruecos, me suda los cojones. Nosotros, como aficionados del Barça que somos, obviamente lo último que queremos es que cada dos putos años le llamen la selección marroquí para jugar los bolos de la Copa Africana. No, es una jodienda importante porque son dos meses importantes de competición, es enero y febrero. La jugada inteligente es, por una vez, y sin que sirva de precedente, Don Patuflo ha actuado de manera acertada llamándole. Vamos a ver, sí, porque es que esto tiene debate, pero no, yo me niego a entrar en el debate, digamos, de la vertiente cutre salchichera del debate que se ha planteado, por ejemplo, en nuestro grupo, de juzgar los méritos de Munir o dejar de juzgar. Por respeto a otros, sí. No por respeto a otros. Con respeto a otros, digo. Respeto a otros. Pero yo no tendría ningún miramiento para entrar a la hora de comparar con otros jugadores, ¿eh? Sí, no, pero que me refiero, que no quiero plantear que tiene debate, o sea, que para mí, digamos, tiene connotaciones que hace que sea un tema sensible, delicado, pero que no tienen nada que ver eso con los méritos que haya hecho o haya dejado de hacer. Es decir, aquí tenemos un jugador que tiene pues 18 o 19 años, que podría llamarle Marruecos, ¿vale? Aunque él sea español y se sienta... Esto es fútbol, ¿vale? Aquí el patriotismo sirve pues para limpiarse el culo con él. Exactamente. Y para, pues yo qué sé, para sacar allí mucha nuez mientras suena el himno allí al principio del partido, lo que tú quieras. Sí, igual se Exactamente. Rato. Pero aquí estamos hablando de un grupo de chavales que son profesionales que al final lo que hacen o lo que harán será lo que crean ellos que va a ser mejor para su carrera o lo que les diga su entorno que va a ser mejor para su carrera, etcétera. Porque Diego Costa... a mí el que me diga que se siente español, vamos, Es que lo ha dicho él, ha dicho yo soy brasileño, es de Cataña, Cataña juega con España, un tío con 38 años que debutó con la selección española, Donato. ponían el pasaporte 30, tal. Entonces, la Federación Española hace mucho tiempo que lleva esta política de decir jugador, ¿por qué? Porque hay un tío por ahí que se llama Leo Messi que está jugando con Argentina, que si hubiéramos sido un poco listos, pues a lo mejor ya tendría dos mundiales con España, ¿no? Entonces, hace un tiempo ya, a raíz sobre todo de eso, que la política de la Federación Española es esa, jugador sensible de que se lleven con cualquier otra selección, lo llamamos a la de ya, le hacemos debutar en un partido cualquiera, el que sea, y ya está. ¿Vale? Esa es la política. Podemos entrar a debatir, decía, es un tema sensible, en el sentido ese de, bueno, a lo mejor están jugando con el jugador, ¿no? A lo mejor le están diciendo, no, tú vas a ser en el futuro, si tal, tú... porque mira, Boyan, ¿no? Boyan no volverá a ir con España Ya, nunca. pero En su vida. Hay una diferencia importante entre Boyan y Munir, porque todo el mundo está hablando de el nuevo Boyan. El nuevo Boyan por mis cojones. Que puede ser el nuevo Boyan, puede ser. Se puede dar la casualidad que sea un Boyan. Pero eso dependerá del jugador. Y también dependerá del entrenador. Porque a diferencia de el entrenador que teníamos antaño, que era Frank Rijkaard, que era, bueno, tú juega, haz lo que te salga a los cojones, tú juega. Aquí tenemos a un tío como Luis Enrique, que se interesa por la cantera, que mira la cantera, que trabaja con la cantera y le interesan cada uno de los jugadores de la cantera. Entonces, hay una diferencia considerable. Luego, que el jugador triunfe o no dependerá del jugador. Pero hasta este momento, Luis Enrique puede contar con el jugador porque está haciendo más que Pedro, está haciendo más que Neymar y está ahí que merece ser titular en cada uno de los partidos. Entonces, ¿qué ha jugado dos o tres partidos de titular? Bueno, pues que ha jugado muy poco. Pero es que la experiencia se adquiere jugando partidos. Si no los juegas, es imposible. Desde luego, a eso íbamos. O sea, digamos, un jugador joven, como más progresa o como más puede progresar, o como antes vas a ver si es un Boyan o no es un Boyan, ¿cómo es? Pues es así, jugando con los mejores. Claro, exactamente. Entonces, a mí, que nadie ponga el grito en el cielo cuando va el señor de Lufeu, que había jugado 14 partidos en la Premier, y que se ponga ahora con Munir, oh, me parece desproporcionado. Me parece desproporcionado eso. Bueno, a mí me parece muy bien si el entorno de Llorente o de Negredo o de cualquier palangana de estos creen que tendrían que haber ido ellos, pero que estamos hablando eso, que lo ha dicho Miguel antes, que nadie se olvide, de una España-Macedonia. O sea, que te puedes llevar a la sub-21 y lo más probable es que ganen ese partido con la punta. Claro. Y bueno, y otra cosa más. Vamos a ver. ¿Qué va Pedrito a la selección, eh? Y Pedrito a día de hoy, si vamos a entrar en comparaciones, Pedrito a día de hoy es bastante menos que Munir. No me toque los cojones. Vamos a traer comparaciones. Me da igual que sea un Tella Espinoso. Soldado viene rebotado de Inglaterra. No vale ni para tomar por culo. Y ha sido presentado en Mestalla en olor de multitudes. Y como que viene aquí. Bienvenido, Mr. Marshall. Una cosa que es que es alucinante. Que viene rebotado a Estados Unidos, chavales. Que es que Soldado. Es que tengo tanto lío. Soldado es otro que también no vale para tomar por culo. Negredo, eso. Que viene rebotado. Y Llorente, pero vamos a ver que Llorente juega en la Juventus, el mejor equipo de Italia, contra equipos de nivel subsuelo, joder, y no ha llegado ni 20 goles, 15 míseros goles esta temporada, y ese tiene que ser el delantero titular de la selección española, referencia, que ha marcado más goles Tevez que él, por Dios. No me jodas, o sea, no, hay que dar posibilidades a otros jugadores nuevos, joder. No queríamos hacer la revolución, no era eso de lo que se estaba hablando hasta hace escasas semanas, la revolución del Bosque, la renovación del Bosque, joder, pues que la aplique, que la vayan metiendo a jugadores jóvenes. Bueno, ¿y por qué la gente se está quejando tanto de Munir? Yo también me podría quejar de Isco, y eso que me encanta Isco, si es que Isco está jugando los minutos de la basura con el Real Madrid, pero es que lleva jugando los minutos de la basura desde la temporada pasada. Isco va y nadie se ha quejado de que vaya Isco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Doble rasero o qué? ¿Cómo es me eso? Quejaré, ni me quejaré. Yo, o sea, tampoco. Me parece bien que vaya y a ver si ahí al menos juega. Es decir, claro. Y va cogiendo, pues eso, minutos de competición, aunque sea, bueno, pues a ver si tiene continuidad ahí. Yo no tengo ningún problema. El otro día Croacia, se lleva a Halilovic. Ya ves. Y en Croacia, yo no creo que estén preguntándose qué hace. Solo se lo lleva. Lo pone de titular. Que sí, a jugar contra Malta, creo que era. Bueno. Pero lo pone de titular. Es decir, bueno, pues si estamos mirando una revolución, lo que no puedes decir es voy a hacer una revolución. Bueno, lo puedes hacer, pero así no se ha lucido el pelo durante muchos años. Puedes decir, me llevo a Duriz. No, a Duriz está muy bien, está jugando muy bien y todo lo que tú quieras, sí, pero sí. Duriz tiene 32 años ya, 33, o 33, 33 años, y no va a llegar a la Eurocopa de aquí a 2 años, o va a llegar justito, y no va a llegar. Pues eso es lo que hacíamos con Clemente y compañía, ¿no? Ah, eso, venga, Cataña. ¿Quién es el que está de moda? Este, venga. Pues venga, este que se viene, ¿no? Y bueno, y no se creaba un grupo que compitiera junto durante. Queremos mirar a largo plazo, pues eso, hay que empezar a integrar jugadores importantes de la sub-21. Que Munir hace 4 días no era importante. Bueno, ha sido Munir, por eso que decimos, por esa particularidad, pero bueno, es un tema sensible eso, en el sentido de, bueno, ¿hace bien la Federación Española haciendo estas cosas? Pues bueno, hace lo que ha hecho siempre. El jugador también puede decir, pues no, yo no quiero comprometerme todavía, tal. Entendemos, claro, para un chaval de 18 años, ir con la selección, tal, lo normal es que vaya, pero bueno, también para eso están los entornos, para eso están sus propios clubes. Boyan no quiso ir a la Eurocopa, ¿eh?, de 2008, y le llamó. Luis Aragonés le llamó y no quiso ir. Entonces, que bueno, oye. Luego también está el tema de... Es que Boyan, mira, o sea, no va a ser nunca un jugador importante, no va a ser un jugador seguramente para la selección española, salvo que, vamos, ahora se transforme aquí, se tome el suero del supersoldado o lo que sea. Pero, oye, si le va bien en el Stoke City, hace 12 o 13 golitos ahí en la Premier y tal, oye, para Serbia, para hacer banquillo, podía tener, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y sí, mira, ser internacional con Serbia, pues a lo mejor, mira, ¿sabes? Ya es algo más a tu favor. Claro. Bueno, más cosas. Si se quiere hacer una renovación, obviamente necesitamos piezas nuevas. Pero claro, vas mirando y dices, Jesse está lesionado. A ver cuándo vuelve Jesse. Thiago Alcántara. Sí, bueno, y cuando vuelva Jesse, ¿qué va a hacer? Claro. Calentar también allí los asientos tan bonitos también, que tiene, esos recaros allí. No hay continuidad, es que no hay continuidad. Además, le han traído un tío como James también, pero venga, ala, de puta madre. Te vas a llevar a los que jueguen. Claro. Es que no hay más. Thiago, a ver cuándo vuelve. Ese gran jugador, ¿eh? El gran timonel, Thiago. Oh. Gran continuidad, gran jugador. 23 pues años. Mira, todavía mira. Estoy esperando. Sí, sí, todavía estoy esperando, pero te voy a decir, ¿eh? Si se recupera de la lesión y juega con regularidad, yo prefiero a Thiago que al muerto de Fanegas. Sí. Sí. Vamos, de aquí a Lima. Por mucho que a nosotros no nos caiga especialmente bien Thiago. Pero vamos, de aquí a Lima, vamos. Es otra cosa, es otro jugador. Pero me da a mí, y creo que no me equivocaré, que Rafinha acaba siendo titular antes en la de su selección, antes que Thiago, ¿eh? Al paso que va la cosa, ¿eh? No te extrañe. Al paso que va la cosa. Bueno, ha perdido Portugal, debacle, sin Cristiano. Ha ganado, como bien has dicho anteriormente, Croacia. Gol salvador de Modric. Gol salvador de Modric según marca, pero luego miras unas líneas en pequeñito ahí. Pap, pap. Los directores del juego de Croacia han sido Halilovic y Rakitic. Eso escuece. Escuece, jode, indudablemente, pero eso lo ocultan de alguna manera. Y bueno. Pero bueno, Croacia, yo sí que he visto el resumen de Croacia y sigue pegando bandazos el seleccionador croata con Rakitic. A ver si va tomando notas de lo que pasa esta temporada. Claro. Sí, porque empieza en el doble pivote, luego lo adelanta, lo tal, o sea, a expensas de Modric. Yo creo que no tienes que jugar Rakitic a expensas de Modric, que lo que tienes que hacer es sacarle el máximo provecho a los dos jugadores, que para eso ocupan posiciones diferentes, parten de posiciones diferentes y tienen virtudes muy diferentes. Bueno, exactamente. Y bueno, Neymar... Neymar ha hecho la de Alexis Sánchez. Sí, sí. Ha pegado un larguero el ahí, larguero... a un metro de... Bueno, ganó Ecuador y el anterior partido ganó a Colombia con un disparo de falta y eso le sirve ya para salir en todas las portadas. Ay, marca de falta. Luego llegará al Barça y no hará ni un pedo, pero bueno. y ya es capitán de Bueno, Brasil. ahora va, quizá, bueno, no, te iba a decir, ahora igual va a tener alguna oportunidad de tirar faltas desde el perfil derecho, pero casi que las tire Rakitic No, antes que él. yo prefiero que las tire Rakitic, por culo a... También las suele tirar Messi, pero alguna del perfil derecho sí que deja que la tiren otro, lo que pasa es que las tiraba Xavi normalmente, pero bueno, a ver. Y bueno, ha vuelto Matié tocado Sí. de la selección. Estamos jodidos, ¿eh? Nos mira un tuerto. Vermaelen ya está haciendo los entrenamientos. Pero una cosa que me pone muy cachondo, es que a la gente la veo sudar. En los entrenamientos le veo sudar. Cada día van colgando los entrenamientos del Barça en YouTube. Pero no se pierde la costumbre de jugar el rondito. El rondito siempre tiene que poner la sesión de rondito. Pero yo les veo sudado, yo les veo con ganas, yo les veo Pero, con... a ver, Miguel, eso está bien, ¿eh? O sea, Si no, no, si no es... el rondo es parte de nuestra identidad y Vale, pero luego. yo quiero más trabajo físico, más Sí, carga, y ya lo está, reventada. y ya lo está haciendo. Es decir, Yo quiero a Luis Enrique con un látigo de 12 colas y los tampoco demás queremos corriendo. ahora un equipo de picapedreros, ¿sabes? ¿No? Pero. Espera, que bebo. Vale. Aquí. Es el whiskazo. qué puto Es pelota. la taza de François Gallardo. Bueno, más cosas. Vamos, el próximo partido me parece a mí que... Bueno, no sé si has visto lo de Claudio Bravo, que le estaba peloteando a Luis Enrique. Pues no, no. Joder, mandaron una imagen así muy cachonda de Bravo hablando con Luis Enrique en plan, ¿qué pasa, tío? En plan, mi colega. Yo le daría ya la alternativa a Ter Stegen. Yo quiero saber, a ver, quiero verle jugar, a ver a qué juega el alemán, a ver qué tal juega. Lo que pasa es que el partido, ya que hablamos del Athletic de Bilbao, yo sí que hubiera llamado a Muniain. Si hay que llevar a uno del Athletic, llevaría a Muniain antes que a Mikel San José, que ni me va a tomar por culo. Pero bueno, se ve que el Don Pantuflo no mira los partidos del Athletic, no mira los partidos de los equipos a los que cuáles convoca, porque vamos, no es titular en la defensa del Athletic, pero bueno, se ve que le vale, ¿no? Igual que le valió en su día. Los del Nápoles, ¿no? El Albiol, el Nacho también, el del Real Madrid, etcétera. Sí, Ah, sí. sí, que es verdad. Que Nacho también fue. También Sí. fue, no jugaba y nadie dijo nada. Como es, ¿no? Sí, La sí. doble moral, ¿eh? Qué cosas, ¿no? Y bueno, ¿cómo ves el partido del Atleti contra esta semana? ¿Qué, cómo lo ves? Pues lo veo uno de los peores partidos que te puede tocar después de jornada internacional. Sí. Es de esos partidos que, bueno, siempre juegan bien contra nosotros, o casi Siempre, sí, siempre no sé juegan bien cómo contra nosotros. se motivan, sí. Y bueno, pues eso, Valverde, Es mucho molesto. Valverde, sí. Y a ver, porque esa defensa me preocupa. Piqué ha descansado, bueno, pero si ya viene tocado Matié, a ver, yo tenía la esperanza de que a lo mejor Piqué jugó el otro día medio bien y bueno, a lo mejor, pero no lo sé, no lo sé. Bartra no va a jugar, ya te digo. Va a ser defensa Mascherano, Piqué, lo veo venir, vamos. Está clarísimo. Pues podemos sufrir con esa defensa. Podemos sufrir Pues sí, porque con van la a. Duri sí, desde luego. Exactamente. Pero bueno, a ver lo que pasa. Luego, me imagino que jugará menos. Voy a mirar el Sport ya que estamos. Le diré a Luis Enrique, te están poniendo aquí el Sport. Dice: solo Messi parece tener el puesto asegurado en la delantera contra el Atleti de este sábado. Y cuenta con Sandro, con Munir, con Neymar, con Pedro y con Rafinha. Pero Neymar viene bien. Sí, en teoría ya Neymar está bien, ha completado la sesión y va, viene bien, en teoría. Viene bien. Si viene bien, yo es un partido que le pondría de titular. Bueno, pues pondrías a Neymar, pondrías a Munir, me imagino, ¿no? Sí. Y pondrías a Messi y Messi, por luego supuesto. línea de tres. Con Busquets, Rafinha y Rakitic, me imagino, ¿no? Te irías apostando por Rafinha, Está y ni está bien, ¿no? ¿no? Creo que sí. Sí, está bien. A ver. Creo que es pronto. Creo que es pronto para meterle tanta presión a Rafinha. Yo tiraría con Iniesta de momento. Y me reservaría a Rafinha. Bueno, a ver. Cómo va el partido, ¿sabes? Sea. Yo pondría Iniesta de inicio. Bueno, pues yo también creo que va a ser eso, ¿eh? Yo apuesto por eso. Luego cuando llegue el partido, bueno, el sábado, creo que es el sábado por la tarde, a las 4 de la tarde, El domingo, cuando hagamos el análisis de la jornada, ya miremos a ver cuántas acertamos. Sí que es verdad que uno de los mejores partidos de Rafinha con el Celta Sí, fue exacto. jugando de interior contra el Athletic de Bilbao, pero esto es el Barça, ¿no? Y llevamos dos partidos, el nivel de exigencia, sientas a Iniesta y pierdes ese partido y todo lo bueno que han dicho de ti hasta ahora Se va a tomar por culo. Se va por el retrete. Está claro. Y bueno, defensa me imagino que mantendrá Alba y el amigo de Pablo Motos y Dani Alves, el que bueno, en fin. Pues eso está. No, y como cantante es cojonudo. Uf, sí, canta él fenomenal, sí. Batucada y todo eso, sí, pero luego, bueno, en fin. Como soplador de vidrio, un poco mediocre, por eso, ¿eh? Un poquito, ¿no? Un poco. Ha estado ahí en El Hormiguero, ese programa que tanto nos gusta, Marcos y a que mí. Sí, sí, sí, sí. Maravilloso, ¿eh? Es un programa. ¡Menuda puta mierda! Yo no sé cómo. Me gustaría mirar los SARS, los índices de audiencia que tiene El Hormiguero, para mirar a ver qué números tiene, porque es que yo no sé quién cojones ve ese programa. ¿A quién cojones le hace gracia a Pablo Motos? Es que no sé. Los cuatro que ven la tele, a lo mejor, ven El Hormiguero, porque no sé si hay algo más a esa hora. Es que no, sí, que o sea, a mí me parecen unos tíos. Y mira que nosotros somos frikis, en ese sentido se nos puede acusar un poco de pueriles, pero es un puerilismo diferente. Lo de este tío, bueno, lo de este grupo en sí. General, es pues bueno, eso es como un programa hecho por niños de 14 años, ¿no? De li, allí, bueno. Sobre todo, además, que te dan la facilidad, ¿no? Para traer a los personajes top, ¿no? Sí, bueno, sí, unas entrevistas súper trabajadas. Sí, bueno, cuidado, ¿eh? Bueno, yo no metería en esos personajes top a Dani Alves, ¿eh? Aunque teniendo en cuenta el nivel de los personajes que últimamente están viniendo, Steve Carrell y todo eso, pues oye, igual sí, ¿no? Pero sí, unas entrevistas de en plan de tú a qué edad perdiste tu virginidad, tú a qué edad te comiste el primer bollo, tú a qué edad, no sé, me jodas, tío. Y Sí, hacer las no, tonterías del hombre de negro, las gilipolleces, la. Si viene una mujer, es bueno, tócame las abdominales, tú me darías un besito, tú no sé qué, y bueno, y venga, las tonterías. Y cuando viene un tío es, no sé, preguntarle a Will Smith cómo se lo pasó en el rodaje del último Rey de Escocia, casi. Es decir, vamos, le falta eso solo. Tengo por aquí, Dani, porque tú has ganado muchas cosas, y se coge allí un papelote y empieza a leer allí, ¿no? Cuatro ligas, dos. Hombre, hijo mío, o sea. Un mínimo, ¿no? Hostia. El día que que tengas que hacer si un estás monográfico, en la radio, un vale, monográfico pero de John Matierman, estás jodido, ¿eh? Joder. Es que la memoria creo que tiene. En fin. Debe ser de. Encima pelirrojo, tío. Pelirrojo. Pelirrojo no. Si fueras pelirroja no pasaría nada. Pero pelirrojo no. Falso un falso, poco, ¿eh? Sí. Falso pelirrojo uno. Falso. Sí. Turbio. En fin, bueno, me gustaría poneros el clip de Dani Alves, pero como está en Instagram y no lo sé sacar de Instagram, si fuera en YouTube ya sería otra cosa diferente. Lo del hormiguero lo tienes en YouTube, si quieres. Vale, bueno, pues eso lo pongo en postproducción, ¿eh? Dani Alves tocando la batucada. Y bueno, está ahí pues a las tonterías, dice, no, yo no me arrepiento de nada, yo soy como soy y tal, como diciendo como a mí, que me quiere que me quiera, que no, que se joda, ¿no? Bueno, pues oye, eres futbolista profesional, no te pagan por hacer declaraciones, te pagan por jugar al fútbol. Vale que las declaraciones están unidas a ser futbolista profesional, pero no ese tipo de declaraciones. Vamos, le queda un año de contrato, ahora sí que sí, confirmado, un año de contrato. He estado leyendo por ahí que se interesa en el Liverpool y otro equipo. Vamos a ver, estoy leyendo. El Liverpool y el United. El Liverpool y United. Bueno, pues el United me parece que está muy desesperado. Liverpool y United a por Alves el 1 de enero. Decía, el 1 de enero, eso es humo. Eso es humo. Humaco, ¿no? Hombre, si no lo han fichado ya, no lo va a fichar en enero nadie, hombre. Lo que nos llamó la atención fue el, no sé si el 100% Sport o no sé cómo cojones se llama. Ah, sí, sale ahí Lluís Mascaró. Sí, los tres. La pandilla Goofy, tío. La pandilla basurilla, la ¿no? La pandilla basurilla. Vaya estercolero de personas, tío. Sí, sí. Renovar Alves es un mal menor. No, renovar Alves es una putada. Tontería, ni qué hostias. O sea, teniendo en cuenta el nivel que está mostrando, que lleva 2 o 3 años arrastrándose por el terreno del juego, ¿queréis renovarle? He estado mirando estadísticas en los últimos años de Alves. Hace 2 temporadas fue la mejor temporada de Alves en cuanto a asistencias. Dio 18 asistencias. La última temporada hizo 3 asistencias. 3 asistencias para un jugador de su perfil. Y la anterior hizo 7. Es un jugador obviamente en declive, ¿no? A ver lo que pasa con el partido contra el Atleti. ¿Seguirá tirando esos melones que acostumbra a tirar? Porque yo creo que esa es una de las labores que a mí me jode que no haya hablado Luis Enrique con él y haya dicho: oye, quiero que combines, quiero que seas un apoyo en la banda, pero que no te tires esos melones. Sí, y menos sin que haya vuelto al menos Luis Suárez. Claro. Bueno, haya vuelto o haya empezado, ¿no? Sí. Que al menos sí que te puede enganchar alguna de esas, pero vamos, está jugando allí con los Glover Trotters, ¿no? Con Messi, Munir, Pedro, Iniesta, tal, y tú tirando melones, pues es que es de una inteligencia superior, solo puedo decir. Y bueno, ¿qué más contar? Bueno, Luis Suárez, ya Luis Suárez de ver los entrenamientos feliz, ya está haciendo sus migas, está hablando mucho con Messi, lo poco que le he visto. Con Iniesta se lleva fenomenal. Le veo yo integrado en la plantilla. Yo le veo con buen rollo y yo creo que va a entrar. Va a entrar, por cierto, puede debutar el partido contra el Real Madrid. Ya han dado las noticias aquí que entraría justamente. Aunque sea sábado, sí. Sí, sí. Dijo el TAS que la sanción acaba el viernes, a todos los efectos. Y yo creo que será titular. Yo creo que será titular y además que marcará. Fíjate. Hostia, lo que te digo. Marcos, se está tirando una piscina sin agua, ¿eh? Sí, bueno, yo me hice una apuesta el otro día con un seguidor, ¿no? Un fiel oyente que nos comenta mucho, además, mucho. Fiel oyente no creo, pero está enamorado de nosotros porque comenta 30 y pico mensajes, una cosa así. Y digo, joder, para no escucharnos nunca, bien que nos comentas, ¿no? Sí, sí. Él vino a hacer, después de muchos más comentarios y tal, vino a hacer la apuesta de que, bueno, de que el Chicharo iba a hacer más goles que Neymar. Que bueno, ya le dije, eso puede ser, porque aquí sí, nos hemos reído del fichaje, pero sí que es verdad que Chicharito le puede dar al Madrid eso, desde el banquillo, sí, ¿verdad? Le puede dar una cuota de goles. Una cuota de goles, sí, con pocos minutos, ¿vale? Pero Chicharito es jugador del Manchester United, que no se olvide nadie, que está cedido en el Real Madrid. Pero digo, bueno, en un momento dado, que haga más goles que el Crestas, te lo paso. Pero ya se subió a la paga y dijo más que Neymar y Suárez juntos. Digo, no, por aquí no paso. Yo me aposté aquí el café a que Suárez hace más goles que Chicharito y Benzema juntos. Ese seguidor, o bueno, mejor dicho. Es un trolazo. Ese comentarista es un. Yo creo que es íntimo amigo de Alan Moore. Me imagino que visitará su casa de Northampton y le pasará opio del bueno. Porque vamos, tío, o sea. Una cosa es que seas del madridista recalcitrante y otra cosa es que digas que mete más goles que Luis Suárez y que Neymar juntos cuando Luis Suárez va a ser titular en el Barça. Pero bueno, oye, muchos goles va a tener que meter Chicharito en este mes y medio que queda. Bueno, mes, qué cojones, ya, casi a sí, punto. Sí, es un mes mal contado. Es largo, más largo, sí. Sí, mes y medio, sí. Bueno, yo le veo feliz a Luis Suárez, que es lo que importa. Y bueno, yo no sé si ¿has visto el anuncio que te pasé el otro día de la... Sí. ¿A ti no te puso pitudo? Joder, me puso pitudo. Sí, sí. Sí, pero bueno, también. Bueno, sale por ahí Neymar, que no sé qué cojones pinta ahí. No, a ver, sí, que Neymar es un mercado con patas. O sea, Neymar es un mercado con patas. Vale, hay que aprovecharle, hay que sacarle ese. Aunque luego no haga nada, pero bueno. Bueno, a ver, si lo decíamos, si nos metemos mucho con él, pero si. Joder, si rinde 3/4 partes de lo que es del jugador que es en YouTube, cuando ves allí skills, no sé qué, tal, pues si rinde 3/4 de ese jugador, yo ya me doy por contento. Y vamos, o sea, no espero que haga 20 goles por temporada, porque los puede hacer un año, pero no más. O sea, bueno, en sus 15, pero que desequilibre, eso sí eso sí lo podemos esperar todavía, y que deje de hacer el capullo y de tirarse. Eso es. Pero bueno, aquí se ha acusado a muchos jugadores del Barça de eso, que con lo que yo no estoy, yo creo que Busquets exagera, ¿vale? Peca de exagerar. Tampoco se tira tantas veces, tío. Pero no, exactamente. O sea, Él exagera, pero de las que se tira, el 90% son falta. Se acusa a Messi, que eso ya me parece de retranca. O sea, que se, joder, que le dan 3, le dan 4 y muchas veces no se deja ni caer, ¿no? Ya eso ya es hablar por hablar. Pero de Neymar sí. O sea, de Neymar menos chorradas y más... Exactamente. Cuando te den la buena, entonces sí. Pero si no, tú tira y cuando te den la buena, entonces ya no pensarán que estás haciendo el papanatas, como hace siempre, exactamente. Bueno, entonces hablamos de, ya damos el 11 titular, de Jonathan Fichas Romerito para el partido del Barça contra el Atleti. Mm-hmm. Bravo, Piqué, Mascherano, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Aunque nos joda, ¿vale? Sí. Mascherano, Alba, Alves, Sergio Busquets, Iniesta, yo preferiría a Rafinha, pero bueno, va a ser Iniesta, yo creo que también Iniesta, Rakitic, Munir, iba a decir Luis Suárez, fíjate qué ganas tengo de verle ya, Neymar y Messi para terminar, ¿no? Pues nada, ahí está el 11 titular, el 11 tipo. Vamos a hablar un poquito más de la Liga, de los partidos de Liga. Vamos a hablar del Atlético Madrid-Real Madrid. Yo no sé si juega a casa. Derby, ¿no? Sí, derby. Creo que es... Bueno, no sé. Bueno, Atlético Madrid-Real Madrid. Y luego terminaremos hablando un poquito de la cantera culé. Que estamos viendo aquí unas cuantas perlitas y me parece que vamos a tener un año jodido en el cual no vamos a poder fichar y vamos a empezar a sacar jugadores de la cantera. Otros no pueden decir lo mismo, que se están hundiendo en segunda B. Ya con un entrenador que no puede ejercer de entrenador, denunciado por la federación, de puta madre. Bueno, vamos a comentar el partido del derbi, ¿no? El derbi madrileño. ¿Cómo es la cosa? Arda Turán recuperado, ha jugado ya con Turquía. Yo lo veo mal para Real Madrid, ¿eh? Yo lo veo estupendamente, ¿no? O sea, yo lo veo mal para Real Madrid, estupendamente para nosotros, obviamente. Sí, sí. Con un Ancelotti que no sabe lo que juega, todavía está buscando su once tipo, con un Atlético Madrid diezmado por la baja de Simeone en el banquillo, obviamente, que eso se nota, pero con las ideas bastante claras. Yo le doy de favorito al Atlético Madrid. Eso, bueno, habrá que ver, luego a ver cómo se desarrolla el partido, pero así de primeras, favorito al Atlético Madrid. Se habla también, porque lo están mirando en el Marca, de que va a reconfigurar el sistema. Sí, yo lo he visto también. Bueno, Bale bueno, al medio, ¿no? Bueno. Yo cuando lo he visto digo yo, bueno, opio para todos. De puta madre, ¿no? Eso es un síntoma claro de que no sabe a lo que... A ver, ha querido hacer... No, yo te explico. Ha querido hacer la de Di María. Es que ha querido hacer la de Di María con Bale, tío. Pero vamos a ver, que es que no... Di María es un tío muy sacrificado. Bale, obviamente, tiene muchos sub y baja. Lo habrá pensado a la hora de decir, mira, las primeras etapas de profesional de Bale fue de lateral izquierdo, ¿no? De largo recorrido. ¿Puede ayudar en el centro del campo? Sí, sí, Bale puede recorrer la banda con mucha facilidad. Pero yo no le veo bajando a defender como un hijo puta cuando el Madrid pierde un balón en el centro del campo. No le veo. Yo bueno, ese nivel de trabajo no le veo. ¿Y si lo hace? Luego estás perdiendo tu segundo efectivo más vertical en ataque. Exactamente. O sea, que pierdes por donde lo mires, pierdes. Cross de medio centro, defensivo, ¿no? Porque como en Alemania la han probado y ha jugado en medio centro defensivo. Bueno. Y ha recibido 4 goles de Argentina. Me encanta, es que me encanta. De la Argentina del Tata, ¿eh? Sí, sí, el Tata. Sin Messi. La de los asados. El de la Argentina del poco trabajo físico. En fin, están jodidos. Están jodidos. La cosa de poner a James ya, ponerle titular, sea como sea, es una losa que pesa en las aspiraciones del Real Madrid este año. Y luego está el San Benito de las lesiones de Cristiano Ronaldo. Que a ver si puede llegar a jugar, a ver si llega bien. Marca dice que está, que estará. Sí, bueno, se puede estar. Pero luego otra cosa es que se rompa. Claro. Yo veo que gana el Atlético de Madrid, no digo de goleada, pero con facilidad, fíjate. Depende de dónde jueguen. Si juega el Atlético de Madrid en casa, yo creo que gana fácil también. Si juega en el Bernabéu, pues bueno, voy a mirar, más disputadito. Vamos a ver. Joder. Creo que juega en el Bernabéu, pero... A ver, joder, es que no está esto... juega en el Bernabéu, sí. Aunque bueno, al Atlético le da igual. Eso realidad, le pone, ¿eh? O sea, no, le pone a jugar en el Bernabéu al Atlético. No, pero me refiero, como es un equipo que juega a la contra, principalmente le da igual casa que fuera, pero por aquello de, bueno, el escenario de. No sé si sí que llegaron a ganar ya el año pasado en el Bernabéu o todavía no. Sí, ganaron. Ganaron Ganaron, ¿no? 1-0, sí. Creo recordar, sí. Y bueno, también ganaron la Copa. Sí. 1-0, 2-1, creo. No, no, no, no estoy yo. Estoy con la duda, fíjate. Pero yo sí que le veo. Así que, claro, perder otro partido consecutivo puede ser catastrófico, ¿eh? Sí. A ver, aquí quién pita, Mateu, ¿no? Era. Ah, es que es verdad. Ya nos lo puso Manuel que. Ya nos Cuidado con puso Mateu, sí. Manolo, ya solo no lo puso Manolo en el grupo, que esto no. Ya. Bueno, que pita el máximo accionista arbitral del Real Madrid y no. Y además que ya sabes que en diciembre se da el Balón de Oro y hay que cubicar de aquí a. Claro, De tío. aquí a diciembre un par de penaltis ahora para empezar a sumar, no vendrían mal, ¿no? Claro, tío. Pues nada, así están las cosas en la Casa Blanca, están que no saben, y es una gran noticia para el sector barcelonista, para esta santa casa. Vamos a terminar hablando de los jugadores de las categorías inferiores del Barça, vamos a hablar de lo que viene, en un año y medio que vamos a poder, bueno, vamos a estar sin fichar, un año y medio, la cantera tiene que ser nuestra única tabla de salvación. Hay jugadores que vienen pisando fuerte, Grimaldo, Samper, Adama, etc, etc. ¿Cómo lo ves tú? Porque yo me estuve viendo el partido contra el Zaragoza. Lo echaron por Sport E3 o algo así, no me acuerdo cómo es la cadena. Sport 3 o algo así. Una cadena catalana en internet y tal. Estuve viendo el partido y Samper es que parece que tiene. Parece que juega, vamos, que tiene 22, 23 años. Con Es una un espectáculo madurez de jugador. increíble, tío. Es un espectáculo de jugador. Lo único, yo puse un vídeo el otro día por allí que está muy bien por el grupo. Lo único que le queda un poco mejorar es eso, en la transición defensiva, no presionar tanto el balón y preocuparse un poco más de la línea de pase, del espacio, pero todo lo demás, todos los automatismos tácticos, juego con balón, retención del balón, es un espectáculo verlo jugar. O sea, es eso, parece, yo qué sé, en muchas cosas parece el Xavi de 25, 26 años ya, en muchas cosas, corrigiendo a los centrales, parece el Busquets de 2010, de 2011, una cosa, realmente una pintaza espectacular tiene. El problema es cuando le subas el año que viene, que vamos, dudo mucho que no le vayan a subir, ¿lo harías o lo pondrías de relevo de Sergio Busquets o adelantaría su posición? Yo lo pondría de 4. Sí, ¿no? Sí, o sea, me gusta la idea de evolucionar el 4. Todo empezó con Guardiola, que bueno, le faltaban muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Se intentó seguir con Xavi, pero luego se vio que no era ese jugador, ¿no? Que era mucho mejor jugador, un poco más adelantado, con más, pues eso, sin tanta responsabilidad defensiva, cosas que no era capaz de hacer. Ha seguido ahora el linaje con Busquets, que le falta pues quizá un pelín de calidad técnica para liderar desde tan atrás el ataque, pero muy buen jugador. Yo creo que en el 4 mejorando lo que se había probado hasta entonces, y yo creo que la siguiente evolución es esa. Un tío que no solo corrija, no solo participe tácticamente ya de manera natural en las tareas defensivas, sino que además pueda liderar el ataque desde esa zona, porque cuanto más talento tengas por delante, más le vamos a sacar a ese jugador. Hombre, evidentemente, si no hubiera interiores, o sea, es un jugador que yo que sé, que en un equipo de media tabla o que aspira a entrar en UEFA y tal, perfectamente podría jugar de interior. Porque la calidad la tiene, Sí, tiene regate, exactamente. tiene el Joder, balón. bueno, no sé si visteis el. Bueno, visteis el Vine, ¿no? Que te puse. Sí. Joder, su puta madre. Sí. Yo Bueno, pues creo, te. de hecho, que ya va a ser titular en Copa, ¿eh? Muchos partidos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Lucho tiene que tirar en estos partidos, en estas rondas, en estas primeras rondas, tiene que tirar a esos jugadores, joder. ¿Por qué quemar a otros jugadores, no? Sobre todo tener un relevo para Busquets, llegado al caso, joder. Sí. De que no. Bueno, una de las cosas que estuvimos hablando antes de empezar la temporada es no utilizaría Mascherano. Y Mascherano me parece que a mí, a no ser que el Busquets se lesione, va a seguir contando para Lucho de central. Entonces, necesitas un relevo para Busquets, un relevo para Busquets y que no se queme Busquets, ¿no? Que llegue fresco en toda temporada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a contar con Samper en este caso, ¿no? Más cosas. Bueno, Grimaldo también es otro jugador que a mí me... Vamos, teniendo en cuenta los laterales que tenemos a día de hoy en la primera plantilla del Barça, uf, es un jugador que se le puede sacar muchísimo rendimiento. Sí. Y joven, con mucho recorrido. Vino el año pasado, se lesionó, estuvo una jodido el año pasado, pero bueno, este año ha vuelto a recuperar el nivel. Y yo le veo con posibilidades de futuro. Adama, yo le veo. Yo es que no le. Yo lo digo, me encanta. Es un jugador que es mi gran predilección en la cantera, pero teniendo en cuenta, ya lo dijimos en el anterior programa, el nivel que hay de medio campo para arriba en el Barça, yo intentaría reciclar su posición. En todo caso, no pasaría nada porque siguiera una temporada más en el B, para que se haga más futbolista. Es muy joven todavía, tiene 18 años y tiene muchísimo recorrido por delante. Dongu, pues Dongu, como un tercer cuarto delantero, pues delantero suplente, a mí me da que lo puede hacer bien en el Barça. No es delantero titular, pero bueno, oye. Yo es que pero año que mira, viene. Lo mismo se decía de Samuel Eto'o cuando estaba en el Real Madrid. Y mira lo que acabó siendo. Tiene gol, o sea, el chaval tiene gol. O sea, ya ha sido convocado con la selección de Camerún, como Ondoa también. Sí, sí. Y tiene gol, se lo ha demostrado. Bueno, el partido contra el otro día contra el Zaragoza se la sacó. Entonces, bueno, a ver lo que pasa. Luego está Ilie, que es un tío que, bueno, va seleccionado con Portugal, nacionalizado. Creo que es de Mali o, bueno, no me acuerdo de exactamente dónde es. Y puede jugar de tanto de central como de lateral derecho y está un poquito verde a la hora de sacar el balón. Pero yo creo que con él, si se le foguea, se empieza a poner de titular en partidos de Copa, por ejemplo, ¿no? Que se vaya haciendo como jugador, podemos tener ahí al central corrector que necesitamos, joven, que durante tanto tiempo hemos estado buscando, ¿no? Y luego no va mal de cabeza tampoco. Entonces yo empezaría ya a trabajar con Ilie, por lo menos en los partidos de Copa o en los partidos contra el Apoel y todos estos partidos sin importancia de la Champions League, ¿no? Y bueno, pues luego está Ondoa también, está, bueno, Ortola, que no es malo, Ortola. Creo que era Ortola el que te gustaba a ti, ¿no? Sí, sí. Sí, a ver, muy buen portero el tema de los porteros del B siempre ha funcionado como ha funcionado. Es decir, el que está ahí con el contrato, digamos, de que ya va a ser jugador del primer equipo el año que viene, como era el caso de Masip el año pasado, va a ser el titular, sí o sí. Ortola venía de la cantera del Villarreal, Ortola creo que se pronuncia. A mí lo que le he visto me ha gustado. Para claro, los porteros, verles una proyección a medio plazo es muy difícil, es muy difícil. Pero yo creo que es más por... Masip me parece muy poco, tío. Me parece muy pequeño para... No le veo yo. Le veo un tío de reflejos. Pero no le veo con autoridad para mandar la defensa al Barça. Yo no le veo. Yo es que le veo que le van a pasar por todos lados. No. Está claro. Y bueno, a ver lo que pasa con el Barça. Yo estaban poniendo ahí el otro día en el Sport, ante la ausencia de fichajes, hay que tirar de la cantera. Y sí, bueno, y Halilovic está en la lista A para la Champions. Está, ¿no? Joder. Está en la lista, sí, la primera, aunque bueno, al final tú puedes llevarte un partido a uno de la lista B o dos de la lista B y no llevarte de la lista A. Estará Sandro y estará Munir, me imagino, también, ¿no? Munir creo que estaba, Sandro no lo sé, ¿eh? Juraría que Munir estaba, porque yo lo estoy mirando en el en o sea, el... entre la A y la B están todos, ¿vale? Lo sí. Que no sé, claro, también tiene que cuadrarte, porque tienes que hacer las listas, que tiene que haber un mínimo de jugadores formados localmente. Entonces, claro, Halilovic ha podido entrar en la A, aunque no ha sido formado localmente, pero a lo mejor para, digamos, para llenar la B has tenido que meter más, ¿sabes? Y por eso unos están en una o en otra. Eso pasa mucho con los jugadores de la cantera. Pero que yo es un tío que le tengo... Ya te lo dije cuando le fichamos. Digo, este tío tiene algo. Tiene esa chispa, tiene ese... Y espero verle. Lo bueno que tiene ese tío, que yo no le veo en una posición clara en el Barça. O sea, yo le veo también hasta de jugando extremo, ¿eh? Le veo de extremo. Quizá donde más cómodo se siente actualmente sea de interior, pero le puedo llegar a ver de extremo, ¿eh? A lo Iniesta, ¿no? A Un Iniesta, poco. exactamente, sí. Entonces le veo con mucho. Y luego es un tío que luego también tira, o sea, no es. No sé, yo le veo descaro, descaro, ¿qué Que le no pasa ahí? tiene ningún complejo, exactamente. Claro. Normalmente, digamos, es fácil que te salga un canterano, un delantero descarado, pero no es tan fácil que te salga un centrocampista descarado, ya lo hemos visto. O sea, Sergi Roberto, un No vale apocado, para tomar por culo, ¿eh? Es el que es propio una cosa. Xavi Hernández, cuando subió al primer equipo, no, vamos, tú ves el tío que es ahora, que es, vamos, boca chancla de primer nivel, Sí, y era era un tío también. Sí, timidillo, bueno, epa. calladito, tal, no sé qué. Un centrocampista, eso, con ese desparpajo ya que desde el primer día, pues se atreva a intentar cosas, a hacer cosas diferentes, a buscar asociaciones complicadas. Tampoco que sea un cabra, ¿no? Y te pierda todos los balones, pero no es el caso, no es el caso. A mí me pinta muy bien, que tiene balón parado, que lo veo un, pues eso, un mini Rakitic, un mini, es de la misma escuela futbolística. Mini Modric A mí se me también. parece a Nedved, tío. A mí se me parece a Nedved. Sí, bueno, ese tipo, jugador Sí. balcánico, eso, diferente, ¿no? Sí. A Sí. ver, me tiene muy buena pinta. Y luego, bueno, Patrick acaba contrato y se va a ir, posiblemente, Sí. así que no lo contamos. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues bueno. Tenemos a Goldwyn, que es un lateral derecho de, bueno, de la cantera. Pero poco más. Lo que no tenemos es centrales, ¿no? Añá, que Bañac bueno. también, bueno, central, sí, Bañac, Sí. pero que tampoco, yo es lo que más verde veo. Por eso nuestra insistencia durante todo este verano de haber fichado un central top, pero no Sí, nos porque han es hecho que ni puto es caso. eso. Podemos subsistir, yo estoy convencido, viendo lo que llevamos, que podemos subsistir el año ese sin fichajes, tirando de cantera en la media y en la delantera. Y lo de ceder a De Ulofeu me parece maravilloso. Primero porque le pica en la cresta y segundo porque el año que viene tienes algo diferente que no tenías este año. Tienes algo más para tener banquillo, para tener otras opciones. Si viene a, pues Sí, ya con otra porque mentalidad. Luis Enrique es capaz de hacerlo otro año, ¿eh? Bueno, Te lo claro, digo yo, que si no pero si viene viene. con otra mentalidad, digamos, no has podido fichar, pero al menos ya tienes una cara nueva, ya tienes un algo que, bueno, a ver, ¿sabes? ¿Qué hacen con este? Sí. Este tío puede hacer otras cosas, puede aportar otras cosas, ¿no? Me parece muy bien, pero del medio campo hacia atrás no veo subsistencia con la cantera que tenemos. O sea, lo veo, puede ser que Garí salga un buen central, puede ser que Bañac salga un buen central, puede ser, pero no están, y había que fichar un tío, pues para tiempo. Para ti. Ah, sí, que igual a Mathieu le conseguimos sacar un buen rendimiento a corto plazo, Yo creo que Matías va a resultar un fichaje aceptable. pero ya está, a corto plazo. No hay ahí un. Los laterales, pues están como están. Si no se confía en Montoya. Y bueno, sí, Grimaldo para el izquierdo, vale, pero en la Claro. derecha, nada tampoco. Bueno, Es decir, Douglas. sí, bueno, El que Douglas la para pierde, jugar. el que la pierde dando botes en la presentación. Traffic agradece este comentario. Bueno, y es que tampoco. La oportunidad de mercado estaba ahí, pero no se quiso fichar. Oye, que decían que es que Benatia era muy caro Sí, y luego Benatia salió lo fichó el Bayern de Múnich, por ¿no? 32 millones. Sí, el Bayern. Ya ves tú. Son 12 millones más que Mathieu y bueno, es el doble más o menos de lo que te ha gastado en Vermaelen. Sí. Sí, Pues no sí. es tan caro, pues no es ni tan caro. Si dicen que ofrecimos 45 por Marquinhos, Lo de pagar 45 por Marquinhos era una timada de la hostia, de tres pares de cojones, sí. Pero bueno, al menos ya, era un central ¿sabes? joven y tal, ¿no? Pero. Bueno, pero yo, visto ahora, yo no lo hubiera pagado, ¿eh? Yo ese dineral no. Pero bueno, oye, tú puedes llegar a pensar, ya sé que hemos sido muy negativos, ¿eh? Con este jugador, pero. Y le hemos dado hasta por el carnet de identidad. ¿Y si Vermaelen sale bien? Me parece, sería pura chorra, Miguel. O sea, Ya. no respondería a una planificación deportiva. No. A mí me pueden vender la moto que quieran, si lo de Vermaelen sale bien, pero eso va a ser un chorrazo. Como fue, pues yo qué sé, ahora no me viene, como fue Gesp en su día. A mí que nadie me diga que jejes, no, no, lo teníamos controlado desde que tenía 15 años, ¿no? Y tal, no. Y por eso vino con 31 años, o sea. Claro, eso fue una chorra de tres pares de cojones. Pues si sale bien Vermaelen, será tres cuartos de lo mismo. Entonces, bueno, pues te puede pasar, sí, pero que no. Que puede salir bien, pero luego nadie te asegura que el día menos pensado no se vuelva a lesionar y le tengas parado otro año. Eso es lo que pasa cuando haces ese tipo de planificación, ¿no? Y bueno, yo creo que ya... Hostia, para no haber temas, le hemos dado al piquito, ¿eh? Piquito de oro, piquitos de oro. Pues nada, chicos, yo creo que ya hemos hablado suficiente por hoy. Espero que estés hartos de nosotros. Y nada, volveremos seguramente este fin de semana. Bueno, seguramente no. Fijo, volveremos para hacer el análisis de la jornada. Esperemos ya que nos acompañen más personas. Podemos estar aquí pues reunidos con Sergio, con Pipe, con alguno más. Pues todo el mundo que quiera venir será bienvenido. Y nada, un saludo a todos y nos veremos muy próximamente. Adiós. Hasta luego. Deixa o corpo solto.